Buenas tardes, compañeros. Por mandato expreso de asamblea de la comunidad agraria de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, que se ubica a 100 kilómetros al norte de la Ciudad de México, a un ladito de la zona tolteca, donde está el cerro del Jicuco, donde Quetzalcóatl pasó de sacerdote a Dios. Estamos aquí para darle un abrazo al pueblo de Cherán, para agradecer también la solidaridad de los jóvenes universitarios latinoamericanos y del país. Esto es muy, muy grandioso. Quiero expresar rápidamente que me fue ordenado expresar nuestra admiración al pueblo originario de Cherán y a la majestad de su soberanía. Decirles que allá en Hidalgo hemos tenido encuentros también muy violentos. Luchamos por la tierra comunal, luchamos por defender los mantos acuíferos de agua dulce más importantes del centro del país, que nos quieren ser arrebatados hoy por Pemex, por la Comisión Federal de Electricidad y por esos franceses que hoy dominan la Ciudad de México otra vez. Señores, Cherán, ya lo dijeron todos, sí se puede hacer a un lado los partidos políticos, sí se puede hacer los negocios, a un lado los negocios electorales, electoreros. Cuatro o cinco candidatos distintos que son una sola clase política, que en el 76 para acá nada más hubo una ley para poderlo reciclar. Son los mismos de siempre, están los mismos de siempre. Organicémonos como pueblo y adelante. Muchas gracias.